8.5 Bye. tus audífonos. Buenísimo, ¿cómo quedó la FM? Por fin una emisora buena en Cali, casi que no. Obviamente la FM la más grande con los play. Me ha hecho viajar en el tiempo. Música que nunca pasará de moda. La música es una armonía total. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Celebrity skin is this. get high on information and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now they're all Elsa, llena de un contenido de nostalgia para quienes vivimos las bandas de rock en su momento. Hace mucho tiempo no escuchaba una emisora tan buena. Lo mejor de lo mejor. Gracias totales por regalarnos toda la emisora. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. I won't forget you, babe.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. FM 98.5. De las calles.